han pasado 28 minutos de las 10 de la mañana y ya estoy en contacto con Elba Boraghini. Por supuesto, con Elba ya hemos hablado en algunas oportunidades anteriormente, porque le toca ser la mamá de esta pequeña luchadora Wada, y por quien estamos siempre tratando de estar alertas, atentos y llevando a conocimiento del público las distintas actividades en las que puede participar para colaborar con el dinero que necesita Wada para hacerse un tratamiento. Buen día, Elba, ¿cómo estás? ¿Estás en Buenos Aires todavía? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, estamos acá con Wada en el hospital. Bien. ¿Novedades? Novedades todavía ninguna. Estamos esperando el que termine el ciclo Wada de quimio. Y bueno, a ver si podemos viajar la semana que viene, a ver si podemos gestionar los papeles para viajar. Bien. Este fin de semana, con motivo del 1 de mayo, hubo un locro que se agotó antes del mismo 1 de mayo. Supongo que allí se juntó un buen monto de dinero. ¿Cuánto estaría faltando? Estaría faltando 22 millones más o menos de pesos en este momento. Pero bueno, hay que seguir para adelante, ¿no es cierto? Hay que seguir con las propuestas para poder recaudar el dinero. Lo que quiero aclarar con el tema del locro, porque yo había estado ofreciendo para el 25 de mayo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes con el locro del 1 de mayo, así que vamos a ver si conseguimos alguien que nos pueda ayudar con el tema del locro para el 25 de mayo, porque lo vamos a volver a realizar con los militares. Vos sabés que en redes han circulado algunas algunos datos con respecto a que la gente de no sé si eran los de la 10ª Brigada. La verdad que no sé con quién gestionaron. Creo que eran los de acá de Santa Rosa que participaron esta vez. Pero claro. Bueno, a mí me llegó mucho disgusto con respecto al locro. Sí, por parte de la gente que compró y por parte de la gente que donó para el locro de Wada. Así que tomé esa decisión de que si el locro de 25 se llevara a cabo, no sería con ellos. Veremos si podemos resolver eso, porque la verdad que fue muy penoso toda la situación. Sí, porque de alguna... a ver, concretamente, yo escuché algunas quejas de la gente de que había mucha carne para que el locro saliera bien rico como corresponde, y en realidad no estaba tal, como si alguien quedó la duda o se sembró un manto de dudas sobre quién se quedó con la cantidad de carne que se había donado para ese locro. Claro, más otras no cuestiones solo fue de por carne, medio, sino todo lo que se consiguió. La gente donó muchísimas cosas realmente. Bueno, sí, yo tengo fe de que las cosas se entregaron en tiempo y forma. Lo hizo mi hermana y otra persona más de su confianza que le ayudó a cargar y descargar las cosas. Entonces realmente para mí fue muy triste el resultado final. No, realmente te indigna, porque es abusarse de la solidaridad y del esfuerzo de la gente para estar con Wada, para aportar lo que se puede y participar en un bingo, en un locro, en cualquier actividad que realicen. Sí. Pero bueno, los vecinos sabemos, y si para el 25 de mayo hay locro con otra entidad, con otra institución, con un vecino, con un restaurante, con quien quiera hacerlo, nosotros por supuesto lo vamos a difundir y vamos a confiar en quien lo haga. Desgraciadamente, así como muchas veces desde este espacio he dicho, gracias a la gente de la brigada que ayudó a llevar agua cuando en los veranos que no hay agua y estas cosas, hoy desgraciadamente también hay que decir que alguno se pasó de vivo e hizo, los está haciendo quedar horriblemente mal, que no corresponde. Más con una cuestión como es la salud de Wadita. Hablando de Wadita, ¿qué planes tenemos para seguir juntando, para llegar a juntar esos más de 20 millones que nos faltan? Y tenemos unas cuantas cositas. Este fin de semana se va a realizar una un baile en Santa Teresa. Están gestionando ahí una mateada el domingo en la Plaza Martín Fierro. Se está preparando la cena show para el 14. Hay varias cositas. Creo que también la mateada la hacían en Telén, si mal no recuerdo. Eso sería, digamos, lo que es a corto plazo, ¿no es cierto? Tenemos una rifa que vamos a lanzar este fin de semana también, donde hay varios electrodomésticos. Bien. Así que bueno, esperemos que salga fruto y que nos sirva. Perfecto. Nosotros, como siempre, vamos a estar difundiendo absolutamente todo lo que sea necesario, todo lo que sepamos. Vos ya sabés que contás con nuestra entera disposición para colaborar con ustedes. Yo te pido nada más que tengas fe, que sepas que hay todo una ciudad, una provincia y un país que conoce Aguada, y rezamos por ustedes y para que todo salga bien. Y ojalá abra los ojos y abra los bolsillos de quienes justamente tienen la plata de todos nosotros y a veces no se usa para lo que corresponde, ¿no? O para lo que sería más importante. No quiero hablar mal de nadie, pero me encantan los espectáculos públicos, me encanta nuestro parque recreativo Don Tomás, me encanta todo esto, pero me hubiera gustado que ese dinero se hubiera puesto a Aguada. Imagínate que hoy ya estarías respirando tranquila, ¿no? Sí. Si se hubiera pasado, una pena. Elba, bueno, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, y sobre todas las actividades que se van a realizar para recaudar fondos para Aguada, ¿dónde te puede encontrar esa información el vecino? Bien, bueno, ante todo agradecerles a todos los que han colaborado con Aguada desde su lugar, ¿no es cierto? Realmente hemos recibido muchísima ayuda de la gente y bueno, eso nos da una satisfacción muy grande. Después, todo lo que tenga que ver con los datos que necesiten para colaborar con Wadi lo pueden encontrar en su Instagram, que es @.por_wada, y ahí encuentran las cuentas, encuentran los eventos, encuentran teléfonos, todo lo que necesiten para colaborar de la manera que elijan. Bien, ¿sí? Bien. Perfecto. Elba, un abrazo enorme, ¿eh? Fuerza, un beso grande a Aguadita y ya vamos a llegar, estamos cada vez más cerca. Muchas gracias, beso enorme. No, gracias a usted. Que ande muy bien. Adiós.